nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar. De las penas de amor, tenemos un catálogo de remedios históricos para olvidar las penas de amor. Levanten la mano aquellos que tengan penas de amor. Los colados. Sí. Por eso se vienen a colar aquí. Atención, entonces. Hace algunos siglos se ofrecían para evitar el dolor amoroso los mismos remedios que comúnmente se aplicaban para la fiebre o para la locura. Y esos remedios eran purgas y sangrías. En el caso del enamorado, las sangrías debían ser muy repetidas y debía exonerarse la mitad de la sangre. Se pensaba, se creía, que en la sangre estaba radicado el mal, y de ahí viene el asunto. Cuando decimos pasión, nos estamos refiriendo al pathos, es decir, a lo que es un mal, un padecimiento. Y el amor en la antigüedad era considerado, después cambió la idea, considerado como un verdadero mal. Y en ese sentido es que trataban de curarlo. Al creer que el mal estaba en la sangre, se pensaba que si te quitaban toda la sangre y promovían la generación de sangre nueva, esa sangre nueva ya iba a estar exenta de la patología amorosa y todos contentos. Y esta práctica, conocida en la antigüedad, recobró auge en Francia, merced a los resultados que tuvo que tuvieron una serie de sangrías en un personaje famoso, protestante que murió luchando contra el rey Carlos en la guerra de religión de Francia, ¿no? Este muchacho, el príncipe de Condé, estaba enamorado de Mademoiselle de Voilà. No, es de Villiers. Discúlpeme, está mal escrito. Pero yo sé que es Mademoiselle de Villiers. El príncipe de Condé era un Borbón. Él es el hermano de Antonio de Borbón, que fue nada menos que el papá del primer Borbón francés, Enrique IV, y el primer rey de la dinastía de Borbones, que ahora están todavía en España lo más fresco. Bien, este príncipe, Luis de Condé, estaba enamorado, como se ha dicho, como se intentó decir, de Mademoiselle de Villiers, y ella no le dio bolilla nunca. Y Condé no podía sacarse encima de ese amor, parece mentira, estoy enamorado, todas esas cosas. En un momento, Condé se enfermó de otra enfermedad X. ¿Cómo es X? Una enfermedad X, ponele escarlatina, chau. Bien. Y lo sangraron, vino el médico y dice, hágase una sangría, siempre decía lo mismo. Cuando salió de la enfermedad, dijo que bueno, que estaba mucho mejor, y según él ni se acordaba de Mademoiselle de Villiers. Y ahí el médico dijo... No, y todos decían, pero ¿cómo puede ser, che, que ya te olvidaste de esta muchacha? Y él mismo les decía, Luis de Condé, sin duda todo mi amor estaba en la sangre, decía, y a medida que me iban quitando el amor que había en mi sangre, me sentía mejor y aquí me ven, libre de todo amor y de toda pena. Era un piola, me parece. No lo sé, pero la cura se popularizó tanto que había sangradores especializados en vender olvido. Había otros menos dolorosos que la sangría, ofrecían directamente purgantes y aseguraban que el amor residía en las flemas melancólicas, por no decir otra cosa. Señor. Y entonces te recitaban un catártico, un diurético, un sudorífico. Ahora, el remedio más extraño para olvidar pesares amorosos estaba en la Grecia antigua. Vamos a ubicarnos en Leucade, una isla del Mar Jónico, y la isla tiene un promontorio con unas rocas muy escarpadas. Y este promontorio avanza sobre el mar. Allí, en ese sitio, encontraban remedio los amantes que penaban por no ser correspondidos. El remedio consistía en arrojarse al agua desde el promontorio. Le dieron a la roca el nombre de Salto de los Enamorados. Salto peligrosísimo. Podía costarte la vida. Claro. Piedras había abajo. Discúlpeme. Mucho mejor. Pero... si sobrevivías, te olvidabas. Olvidabas tu pesar amoroso. Incluso había unas embarcaciones, unos lugareños, que ayudaban a salir del agua a los que no habían muerto. A los que habían muerto, no, pues ya se conoce la reticencia para pagar sí. que tienen los muertos. A los otros, ¿viste? Les cobraban unas monedas, pues los muertos ahí. Bueno. De eso vivían algunos pescadores de la isla, ¿no?, que juntaban a las personas. Ahora, había una razón mítica respecto a este promontorio. Parece que después de que Afrodita supo de la muerte de su querido Adonis, puso todo su cuidado en buscar el cadáver de Adonis. Pensaba lograr un gran consuelo encontrando el cadáver y bañándolo con lágrimas. Ah. Pero lo encontró, lo bañó con lágrimas, y igual tenía más dolor, más amor y más dolor. Entonces consultó a Apolo, y Apolo la condujo a este promontorio, y le dijo que si se tiraba a ella misma, encontraría la cura a su amor. La diosa obedeció, se tiró, olvidó, y desde entonces todo el mundo se tiraba desde allí, ¿no? Ya en tiempos históricos, no míticos, había un templo de Apolo allí, y bueno, iban, se tiraban. Y tenemos hay una lista de varios casos de personajes, algunos míticos y otros históricos, que fueron a buscar en aquel precipicio un remedio. Estaban Deucalión, que fue el primer hombre después del diluvio griego, se tiró. El poeta Nicóstrato, otro poeta llamado Carino, se había enamorado de un eunuco que era copero del rey de Siria. Bueno, eso sí también es una desgracia. Señor, qué feo. También se habla de un cierto Mases, de quien se refiere que habiendo recaído muchas veces en la dolencia amorosa, dio el salto de los enamorados 7 veces. Y de todas ellas salió con el olvido, naturalmente, ¿no? Ahora, después de cada salto, el tipo se enamoraba otra vez, y otra, y a cada vez viajaba a Leucade y se tiraba. De las mujeres se cuentan 2 famosísimas, Safo de Lesbos y Artemisa, reina de Caria. Era malísima. Ahora, la idea actual del amor de la telenovela recién nace allá por el siglo XI o XII, en el país de la Languedoc. La antigüedad clásica no conocía el amor así, como lo conocemos nosotros, con ese juego de vaivén, ¿no? Efectivamente les parecía un padecimiento, un patos. Ahora, insisto, la palabra pasión quiere decir otra cosa. ¿Qué es lo primero que piensa uno cuando escucha la palabra pasión? El fútbol. Partido de fútbol. El fútbol. Partido de fútbol. El fútbol. ¿Sabe lo que es el fútbol? No, va a decir pasión. Pasión. Pasión. Del tipo. Mientras se cruza las manos del rey. Bueno. Para los antiguos, el amor era un mal, pero ¿sabe por qué? Porque ellos creían que te esclavizaba. Ellos creían que cuando el amor iba más allá... No está mal, ¿eh? De lo que la sociedad necesitaba. No, claro que no está mal. Iba más allá del matrimonio, de la conveniencia, o del placer efímero. Ya eso esclavizaba. Era la misma idea que tenían del pecado. Los griegos no creían en el pecado porque si te morís, qué sé yo, como un claro. castigo, recompensa. No, no, no. Pensaban que el vicio no era un pecado, era una esclavitud. Claro. Y así la señalaban. Y señalaban al vicioso y decían que era malo ser vicioso, pero no por una cuestión moral. Moral, claro. Sino porque el tipo era un esclavo, no era enteramente un hombre dueño de sus actos. Y les parecía que el enamorado también era un esclavo. Y por eso consideraban que era algo de lo que había que librarse, ¿no? Qué increíble. Bueno, resulta que había una señora llamada Artemisa, que era viuda, se enamoró de un hermoso mancebo llamado Dardano. ¿Dardano? ¿Qué hace Dardano? ¿Qué tal? Lo llama y por el muchacho la rechazó, no la retazó. La rechazó. La rechazó. Sí. Y esta mujer, que era reina, ¿no? Irritada, hizo que le arrancaran los ojos al muchacho. Le dijo a su servidor, bueno, vayan a lo de Dardano y arránquenle los ojos con la mano. Disculpen. Dice la crónica... El tipo quedó... Dice la crónica que la satisfacción de su ira no fue la satisfacción de su amor, como deberían aprender algunos, ¿no? Que enseguida le da por vengarse de que los rechaza y se cuenta no se les pasa. No se les pasa. ¿Cómo? Le arranqué los ojos y no se me pasó. No, ahí voy y le arranco otra cosa, y así. Bueno, y entonces consultó a un oráculo y dice, le arranqué los ojos a un muchacho que me rechazó y aquí sigo, que va la enamorada. ¿Qué? Y entonces ahí el oráculo le sugirió que se arrojara desde la roca de Leucade. Esta reina Artemisa se tiró y el olvido fue completo porque se murió. Vamos. El peor olvido, el máximo. Sí. Me gustaron mucho estas historias. Que tiene alguna cierta enseñanza, porque además la verdad es que el enamorado no quiere el olvido. El enamorado lo que quiere es que el objeto de su amor modifique sus preferencias. El enamorado rechazado quiere que, en el fondo, lo único que quiere es que el enamorado... Que le den bola, señor. Es que el objeto de su amor modifique su decisión. Entonces viene así el asunto, ¿no? Un tipo se enamora de una. ¿Cuán equivocado? Totalmente equivocado. Fíjese, viene el tipo, se enamora de fulana. Me gustás, qué sé yo, no. Dice la mira, no quiero tener nada con vos. A mí me gusta. Ay, claro, dice, quiero el olvido. Miente. Quiero que se me pase esto, quiero mi vida. Miente. Quiero buscar otra vez, quiero que seamos amigos y que olvidemos. Miente. Quiero vengarme, quiero olvidar, no quiere. Cuando hace que quiero olvidarse, en realidad dice, ahora cuando esta vea que me estoy olvidando, va a modificar su actitud y me va a querer. Se equivoca, pero igual. Y todo lo que hace es mentira. Es mentira. ¿Y ella no lo cree nunca? No importa. ¿No se lo cree? Sí que se lo cree, pero no le importa. ¿Qué tiene que ver la creencia? Ese es otro error de enamorado. No me diga. Y pensar que ella no le da bolilla porque no le cree. Ay, ¿qué puedo hacer para que me crea? Mira, pensé que nada, ¿qué me importa? No es que no te quieren porque no te creen. No te quieren porque no te desean. Me parece. Bueno, así que si se juntara toda la energía que los enamorados gastan inútilmente en reconquistar señoras, no habría más hambre en el mundo. Otra que represa hidroeléctrica. Es muy habitual, en relación a lo que dice el señor, que, por ejemplo, una mujer despechada. Sí, bueno. A ver, sí, ya la imaginemos. Empieza a hacer deporte, esto, lo otro, viajes. Como que sustituye el amor con supuestas actividades. Pone la libido en otro lado. Quiere hacer creer que esas actividades... Que no le importa. Pero en realidad están dirigidas a él. Están dirigidas a él. Ahora voy al gimnasio. Quiero que vos lo veas. Claro. Ahora viajé. Quiero que ahí van las fotos en Facebook para que vos la veas. Mirá, cómo estaba ahí. Mirá, esa es la Torre de Pisa. Pero ella la borró del Facebook. Está siempre dirigido... No existe el olvido. No. Por suerte no había Facebook. Pero sin embargo, existe... Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, puede hacerla. Es breve. Pero apúrese. Es breve. Aparece un tercero o una tercera. ¿Puede desplazar a la primera? Usted dice aparece una tercera, no para... Mientras la mujer despechada está haciendo gimnasia, aparece el profesor de gimnasia. Ah, o sea, el despechado encuentra algo. Sí. Listo. Es raro, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque es el patos, la esclavitud... No la ve. No, vos te enamorás de una y a tu lado pasa la reina del corso. Sí. Y vos, Nada. Esa es una manera de ser esclavo. Y es por eso que el tango que vamos a escuchar ahora